Vorreste mimare mi passato solvidato sin culpa en tu mirar mi historia es renovado. Bien, todo es perfecto en su amor. Yo sé.